De aquí, de Luciana, hombre, de toda la vida actual, ¿no? Pero llevo 20 años, 30 de estar aquí. Hombre, yo lo menos vivo bien, yo no sé otros cómo vivirán. Hombre, siempre hay cosillas, pero que tampoco lo vamos a poner las cosas tan mal como parece, ¿no? Hombre, pues hasta ahora bien estupendamente, gracias a Dios. Este es un pueblo muy acogedor, un pueblo muy emprendedor. Y en fin, hasta ahora, ahora parece que hay un poquito de crisis, pero bueno, es mundial según se ve, pero que Lucena es un pueblo amigo de todo, acogedor a todo el que viene, y en fin, intentamos ser buenos lucentinos. Hombre, hombre, de echar en falta tener en cuenta una cosa, que falta hay en todos lados, falta hay en todos lados. Por ejemplo, falta el dinero que hay en Lucena siempre es poco, y en cualquier estado del oro, pero otra falta, hombre.